Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes y contarles que hoy nos vamos a sumergir en el mundo onírico con María Miranda, con quien vamos a estar conversando sobre cómo tener sueños conscientes y despertar espiritualmente. Tengo muchas ganas de dar inicio a esta charla, así que voy a traer a María para que se sume a este espacio y demos inicio a la conversación. María, bienvenida a Mindalia, qué gusto enorme estar contigo hoy. Hola, muchas gracias. Gracias también a Mindalia por esta invitación, a ti, Fairuz, por tu tiempo y tu disposición para llevarla. Muchísimas gracias, María, y bueno, me encanta el tema que has traído, los sueños, todos los tenemos, a veces no los comprendemos, pero hay mucho más en este mundo maravilloso. Comencemos por lo principal, ¿qué son los sueños? Vamos a ponernos en contexto. Bueno, pues soñamos una tercera parte de nuestra vida y deberíamos de aprovecharlo. Desde un punto de vista biológico o científico, se dice que soñamos para llevar a cabo ciertos procesos que nuestros órganos necesitan llevar a cabo para descansar, para regenerarse. Y también se dice que desde un punto de vista psicológico necesitamos llevar a cabo un proceso de depuración de nuestras emociones. Pero esto es solo el comienzo, porque si lo vemos desde un punto de vista de los procesos iniciáticos, por ejemplo, desde el punto de vista de los tibetanos o del punto de vista de Castaneda, que él ve más por el punto de los yaquis o de los neotoltecas, es otra fase, es otro estado de conciencia que podemos aprovechar tomando en cuenta el tiempo que llevamos a cabo dormidos, para tener un despertar o un crecimiento personal. Para empezar, nos podría servir como una herramienta de autoexploración y aprovechar todo ese tiempo que estamos dormidos, porque también después se van mezclando un poco las realidades y para comenzar eso, ¿no? Ahora voy con los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos es cuando estamos dormidos y de repente nos damos cuenta que estamos despiertos y que el sueño puede llevar a cabo su proceso sin que nos despertemos. Mira qué curioso, porque lo que decíamos hace un ratito, todos los tenemos, ¿no? Y el poder que tienen además, cuando decías también tener este tiempo maravilloso para el despertar, creo que nos pone también el foco en algo que desconocíamos y que podríamos empezar a implementar. Hablamos un poquitito de los sueños lúcidos y yo quiero que estemos, que entremos un poquitito acá. Decías que nos damos cuenta que estamos en un sueño. ¿Esta información al otro día la podemos utilizar? ¿Qué ocurre cuando estamos dentro de este sueño y nos podemos despertar realmente? ¿Y qué hacer con esta información? Bueno, pues lo difícil es darte cuenta que estás soñando dentro de un sueño. Cuando eso pasa, es algo maravilloso, es algo espectacular, porque te das cuenta que no solo existe esta tercera dimensión, esta fisicalidad que tenemos todos tan arraigados, y mantenerlo y no despertarte en el sueño después de darte cuenta que estás soñando, es un gran paso para tu despertar espiritual. ¿Y qué puedes hacer? Pues puedes hacer toda clase de cosas que se te ocurran, desde lo más sencillo que es volar, desde tener encuentros con personajes, desde ir a escuelas iniciáticas que existen en esa dimensión también. Y ahí eres libre, ahí no hay límites. Puedes ir al pasado, puedes ir al presente, al futuro, porque allá no existe el tiempo. Puedes tener quizá la respuesta a muchos de tus problemas. Puedes también tener una mayor imaginación y creatividad respecto de algunos temas que tengas pendientes en tu vida. O sea, es maravilloso darte cuenta que estás soñando y poder mantener ese sueño. Y para eso hay técnicas también, que ya se varía, que les voy a enseñar en el curso. Me gustaría que mencionaras un poquitito los sueños, cuando tú empezaste a explorarlos y a trabajar directamente con ellos, ¿qué ha sido para ti lo más trascendental, digamos, que a lo mejor no hayas podido encontrar en otras herramientas? Ya cuando accedes a un estado de sueño más controlado, Esto es un proceso iniciático, es un entrenamiento que tienes que hacer de tu mente. Y ya cuando logras ciertos niveles, puedes meditar dentro del sueño. Entonces, el estado de meditación dentro de un sueño equivale como, no sé, un minuto de esta tercera dimensión en un sueño puede equivaler a un mes, dos meses. Es, para mí eso ha sido lo más maravilloso que he encontrado en los sueños. No lo puedes hacer siempre. Tienes que estar en un estado emocional y energético muy fuerte en tu vida. O sea, como les digo, no es algo fácil, es un entrenamiento mental. Pero ya que lo logras, es maravilloso. Y otra de las cosas muy, muy padres que me han pasado es que he tenido encuentros con personas de esta vida y que después los he podido ver allá. Y que al día siguiente nos contamos nuestro sueño y decimos cómo es posible. Son cosas inexplicables que incluso la ciencia ahorita no tiene una respuesta. La primera vez que me pasó fue cuando una de mis hijas estaba muy pequeña, tenía 7 u 8 años. Y fue un sueño, pues no diría yo trascendental por lo que se vivió en el sueño. Pero al día siguiente, por ejemplo, en la mañana nosotros tenemos la costumbre de decirnos, ¿qué soñaste, mamá? ¿O qué soñaste, Victoria? Se llama mi hija. Y me dice, pues soñé tal, tal cosa, ¿no? Y le digo, no puede ser, Victoria. O sea, yo soñé lo mismo, pero no creí que había sido tú en el sueño. Y ya nos empezamos a contar todos los detalles del sueño y pues es inexplicable, es maravilloso todo lo que se puede lograr. Y también, ya después un poco más avanzada, puedes ir a escuelas iniciáticas, donde recibes información de maestros que quizá nunca has visto en esta vida, yo no los he visto, pero ha sido súper importante para mi crecimiento personal ir a esas escuelas de vez en cuando, no es siempre. Y a veces no es posible incubar lo que quieres hacer en el sueño, pero muchas veces sí. Entonces, se puede lograr muchas cosas dentro del sueño. María, a través de los sueños podríamos de alguna manera sanar a lo mejor algunos temas emocionales, aquellas cositas que a lo mejor van quedando muy bien guardadas en el inconsciente, pero que siempre nos están acompañando. Sí, mira, pues los inicios del sueño se remontan hasta Aristóteles, que hizo un libro que se llamaba Sobre los sueños, donde él exploró cuáles podrían ser todos los beneficios de los sueños y de los sueños lúcidos también. Y ya un poco más adelante nos vamos a Carl Gustav Jung. Él estudiaba pues todos los beneficios a nivel psicológico desde el inconsciente colectivo que se puede tener en los sueños. Y yéndonos un poquito más atrás, en Grecia estaban el templo de Esculapio, donde había ciertas serpientes y los soñadores iban ahí a dormir esa noche para recibir una sanación física en ese caso. Ellos incubaban el sueño de la sanación en esos templos. Y ahora pues se sabe que los sueños son un procedimiento de autoexploración para saber cuáles son tus afecciones emocionales y psíquicas para poderlas ir sanando poco a poco. Esos son los comienzos de la iniciación del aprendizaje de los sueños. Primero ir depurando todas nuestras emociones inconscientes para después ya poder dar otros pasos mucho más avanzados en lo que se puede hacer en los sueños. María, la intención. ¿Cómo nos preparamos la noche anterior? ¿Qué papel juega esto, la intención, al momento de tener estos sueños o de conectar con esa parte nuestra que nos va a permitir tener una trayectoria, un camino hacia el despertar? Pues la intención es lo más importante en los sueños. Primero tienes que tener en tu vida diaria una preparación porque ya tu vida ya no va a volver a ser igual. Ahora tienes que cuidar muchísimo tu energía. ¿A qué le vas a prestar atención en tu vida, en esta realidad, en lo que llamamos el tonal? Si nos vamos desde un punto de vista de la toltequidad. Ya no le vas a prestar tanta atención si tu vecino te está molestando, porque eso va a restar tu energía y no va a permitir que en la noche tus sueños sean más tranquilos, más conscientes. Y la intención en todo esto es lo más importante, porque a partir de ello tú vas a poder empezar a incubar lo que son tus sueños más avanzado ya. Pero lo principal es eso, que debes de empezar a cuidar tu energía. Y antes de dormir, también tienes que hacer un proceso que se llama recapitulación, que también es un proceso emocional en el cual haces, pues como lo dice la palabra, una valoración o recapitulación de lo que fue todo tu día, qué fue lo que te gustó, qué fue lo que te molestó, un examen de autoconciencia para ver qué es lo que te hace falta para avanzar y también para ir quitando de lado todo lo que te estorba, porque los procesos emocionales en el sueño es lo más importante para poder avanzar. María, me parece precioso lo que decías hace un ratito y yo creo que también está allí el permitirnos, ¿no? El darnos también la oportunidad de explorarlo y de descubrir que todo lo que podemos conseguir y lograr, pero también permitirnos tener esa herramienta para decir, bueno, para tener nuestro autoconocimiento un poquitito más. No quisiera utilizar la palabra controlado, pero más que tengamos todas las aristas, ¿no? Cubiertas, vamos a decirlo de esta manera. María, yo te voy a comentar algo y ya tú me dirás. A mí me pasaba o me ocurría, ya no me ocurre tanto, que tenía sueños y de pronto al otro día algo ocurría y era, si no era igual, eran frases o cosas muy parecidas. De alguna manera los sueños nos están permitiendo conectar con lo que puede ocurrir. Bueno, pues tú hablas de los sueños premonitorios. Lo que pasa es que los sueños se pueden entender como otro estado de conciencia o quizá otra dimensión en la cual no hay tiempo, no hay espacio, porque también es parte de lo que es la cuarta o la quinta dimensión. Entonces aquí lo que pueden ser los eventos se pueden mezclar. A veces tú puedes pensar que estás en el futuro, lo sueñas y al día siguiente te pasa. A mí me ha pasado, nos han pasado eventos muy importantes con lo que son los sueños premonitorios. Nos han hecho escapar de situaciones muy desafortunadas, podría decirlo, a mí y a mis hijas. Y es algo inexplicable y maravilloso al mismo tiempo, porque en esa fase de los sueños se puede ir, se puede venir sin que exista la fisicalidad. Esta tercera dimensión que se rige por el tiempo, el espacio y la energía. Allá es estos tres aspectos son inexistentes. Entonces, es otra forma de poder aprovechar esta fase, porque no es nuestro cuerpo físico lo que nos hace viajar. Nuestra conciencia es nuestra nave para viajar entre las dimensiones. Nos hablabas, María, que vas a tener un curso y formaciones, así que quiero que nos cuentes un poquitito más porque ya te digo que me quedo muy intrigada con esto de los sueños. Sí, pues les quiero anunciar a todos que próximamente voy a dar un curso sobre los sueños. Yo les llamo conscientes, pero mucha gente los llama lúcidos, en donde vamos a explorar las técnicas, las formas, cómo ir cambiando tu conciencia para poder acceder a esta tercera fase o estado de conciencia. Y pronto se los voy a estar anunciando en mis redes sociales. Bueno, para todas las personas que sientan esta curiosidad como yo, los invito a que sigan a María Miranda, que acá debajo en la descripción del directo tiene todos sus enlaces de contacto en donde van a poder comprender y entrar en este mundo maravilloso. Vamos a ir con una invitación. Quiero que conozcan lo que es Mindalia Televisión y enseguida volvemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con María Miranda y el mundo onírico. Y quiero preguntarte, María Miranda, o pedirte, mejor dicho, que nos cuentes, por supuesto desde el anonimato, si alguna experiencia que haya tenido un consultante que sea de valor y que te haya marcado a ti la pauta de decir, estoy en el camino correcto y me alegra poder difundirlo y compartirlo para que otras personas lo conozcan. Sí, tengo un consultante que me llamó mucho la atención su caso porque ella me decía que tenía encuentros con seres que no podía saber quiénes eran y que más bien pensaba que le podían hacer daño. Eran como unos entes que ella me describía como unas sombras y me decía que le daba mucho miedo, entonces ya no podía avanzar en los sueños. Se daba cuenta que estaba soñando y podía mantener el sueño haciendo las pruebas de fisicalidad, pero cuando se le aparecían estos seres ya no podía seguir porque le daba mucho miedo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando seres de la cuarta dimensión, que es el astral y el bajo astral, vienen y se nos presentan en los sueños? Lo que hice yo con ella es decirle que tenía que encararlos con paz, con amabilidad, y preguntarles qué hacían ahí, que si necesitaban algo de ella, que les pidiera que la dejaran seguir con su práctica de los sueños y que le dieran espacio. Para esto pasó mucho tiempo porque ella no podía controlar su miedo y el temor de en cuanto los veía, entendible, porque pues son otros mundos que apenas estamos abriendo a nuestros ojos. Pero afortunadamente cuando ella entendió que también estos seres se presentan porque nuestro propio miedo hace que los atraigamos. Y si no los enfrentamos, iba a poder estar muchos años más presentándosele y sin saber realmente qué querían. Y realmente no querían nada, porque cuando ella logró ir con ellos y decirles, oigan, pues ya tengo mucho tiempo aquí, o sea, ¿qué pasa? O sea, déjenme pasar, déjenme avanzar en este proceso. Ellos dijeron que no querían nada y desaparecieron y nunca más se le volvieron a aparecer. Wow. Vamos a ir, María, con una pregunta que nos hace Sofía desde Colombia. Dice, mi sueño es solo encontrarme con personas fallecidas de mi familia. ¿Es posible que realmente me estén visitando? Bueno, esta pregunta, desde un punto de vista científico, ellos jamás van a aceptar que una persona que ya murió pueda venir a visitarnos. Ellos lo manejan como si fuera una proyección de tu propia mente. Pero, según otras vertientes, por ejemplo, desde el punto de vista de la toltequidad o de los... o también de culturas iniciáticas, mi experiencia personal, te puedo decir que sí hay verdaderos encuentros en los sueños con personas que ya fallecieron, porque hemos tenido casos también en los cuales se presentan y les dan información que nadie más sabe más que los que ya fallecieron, y se puede comprobar una vez más aquí en esta realidad, que los datos que nos están dando son reales, porque, por ejemplo, muchas veces son de que vayan y busquen a tal parte alguna cosa que dejaron escondida, algún secreto de la familia que nadie sabía y que aprovechan en esa dimensión para dárselos a sus seres queridos. Entonces, mi opinión es que hay verdaderos encuentros, pero también hay proyecciones de la mente. Y hay que estar también muy, muy con la intuición muy desarrollada de que ciertos seres que existen en esa dimensión no se disfracen de lo que son nuestros seres queridos, para lo cual tenemos que desarrollar mucho nuestra intuición, nuestra capacidad de ver más allá de lo que estamos observando en los sueños. Claro, desarrollar cierto discernimiento. Qué curioso, ¿no? Qué interesante, porque bueno, lo que decías, que nos puede entregar un mensaje, pero también se puede colar algo por allí. Vamos a ir con Jorge, que dice, siempre repito el mismo sueño desde niño, ¿puede ser que haya algo que no estoy entendiendo o sanando? Sí, los sueños nos hablan. Los sueños nos hablan de nuestros miedos inconscientes, de nuestras emociones reprimidas, de nuestros miedos, de todas las cuestiones inconscientes que tenemos en nuestro cerebro, que son más del 95%, porque de hecho solo el 5% pertenece o corresponde a la conciencia. El tener un sueño repetitivo sí puede ser interpretable como algo que tienes que sanar, que tienes que poner atención incluso, porque de esa forma está tratando de llamar tu atención. Y dependiendo del tipo de sueño que sea, es como debe de darse la consulta y buscar una posible solución. María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Me ha encantado conversar contigo. Como siempre, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que si tu pregunta no ha sido respondida, con muchísimo gusto puedes dejarlas acá en el directo que va a quedar en diferido y María, cuando tenga la oportunidad, responderá algunas de esas. Como siempre, recordarles acá debajo los enlaces de María Miranda y que esta es su primera vez, pero la vamos a seguir teniendo en el canal con muchos otros temas y otras conversaciones. Así que los invito a que se queden con nosotros, atentos a nuestra programación para que puedan seguir aprendiendo mucho más de este mundo maravilloso. María, quiero invitarte a que seas tú quien cierre para todos esta charla. Pues muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias Mindalia por esta invitación, Fairuz también gracias por tu tiempo, por tu disposición y muchas gracias a todos los que me están viendo y como les digo siempre en mis redes sociales, nos vemos en los sueños.